culpa. Y todo aquel que no escucha se pone alegre y viene con nuestro ritmo a guarachar. Y todo aquel que no escucha se pone alegre y viene con nuestro ritmo a guarachar. Caballero, cantamos con ritmo alegre y buen compás. Nosotros los muñequitos cuando cantamos, cantamos con ritmo alegre y buen compás. Y todo aquel que no escucha se pone alegre y viene con nuestro ritmo a guarachar. Y todo aquel Sevillana, Cruz de Mayo, Sevillana, Camino.